Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Qué refrescante es conocer a Dios, cómo es Él. Dice allá en Juan 17:3, esto empero es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así es que debemos conocer a Dios, debemos conocer sus atributos y ver lo bueno y maravilloso que Dios es. Primero vimos el poder de Dios, segundo vimos la justicia de Dios, después vimos la santidad de Dios. En el capítulo anterior vimos el amor de Dios y ahora vamos a ver un tema sumamente importante también, y ese es la confiabilidad de Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios puede ser confiado hoy día? ¿Confiado absolutamente? ¿Confiado en Él en todo tiempo? ¿A pesar de todo lo que pasa, puede ser confiado Dios? ¿Es confiable Él hoy en día en lo que usted dice, en lo que usted hace, donde usted vive, con las dificultades que usted tiene? ¿Puede Dios ser confiado? ¿Es confiable Él para usted? Nosotros cantamos un canto en nuestra iglesia que dice, oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Y ese es en verdad dulce, es refrescante. Trae paz al alma, primero cuando confía en Él para su salvación y después confía en Él para sus necesidades diarias. Allá en Salmo 39:5 dice que el hombre es pura vanidad. No puede ser confiado el hombre, pero Dios sí. Y en Dios tenemos la palabra, tenemos cantidad de manera de probar si Dios es confiable hoy en día. Mire, nosotros entonces necesitamos ir a su palabra. Vamos a ver en primer lugar, Dios ha hecho maravillosas promesas. Todas deben ser consideradas. Ni una de ellas puede fallar en el más mínimo grado. Ninguna de sus promesas puede fallar en el más mínimo grado. Cuando aquella guerra de la tormenta del desierto allá, recuerde con Irak, había personas que me preguntaban a veces en centros comerciales, etcétera, ¿será esta la tercera guerra mundial? ¿Será este el fin del mundo? Y yo le dije, no, no es. Es una guerra terrible, pero no es el fin del mundo. Y decían, y a veces, ¿y cómo sabe? Porque no se cumplirían las promesas de Dios que faltan. Así es que era una guerra, pero no es la final. Le estoy diciendo que yo confío en Dios. Yo confío en su palabra. Porque estas no pueden fallar en ningún sentido. Ni en lo más mínimo pueden fallar ninguna de las promesas de Dios. Mire Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Dice que Dios es Dios y Dios fiel y Dios guarda sus pactos y la misericordia. Dice a los que le aman y luego dice y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Aunque mil generaciones pasen, Dios siempre será confiable. Recuerde usted, estamos viendo, ¿es Dios confiable? Yo le digo que Dios es absolutamente confiable en todo tiempo, en toda situación, en todo problema, en toda bondad, donde sea, Dios es confiable. Dice el Salmo 48, mire el Salmo 48, versículo 14, como dice aquí, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la muerte. Ve, Él le guiará hasta la muerte. Dios es confiable en todo tiempo y en toda situación. No podemos nosotros negar eso nunca. Dice, en la esperanza de vida eterna, que Dios, que no puede mentir, ha prometido antes de la fundación del mundo, Tito 1:2. Así es que antes de la fundación del mundo, Dios prometió salvación y hasta la fecha cumple su promesa para todos. Número 2, Dios es confiable. Es muy refrescante estudiar ejemplos que muestren de qué forma Dios ha cumplido sus promesas en los más minutos detalles y en el paso del tiempo y los siglos. Dice allá en Ezequiel capítulo 26. Mire cómo dice uno de los profetas del Antiguo Testamento. Ezequiel 26, versículos 4 y 5. Mire cómo dice. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío, madrugando en enviarlos, a los cuales no habéis oído. Sabe, Dios promete cumplir su palabra en todo, a través de sus profetas, los siervos de Dios. Dios promete cumplir su palabra como Él lo ha prometido, y Él no le va a fallar a nadie. Dios es confiable en los más mínimos detalles. Isaías capítulo 13, versículos 19 y 20. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí majada. Dios cumplió la promesa esta al pie de la letra. Fíjese nomás en la muerte de Jesucristo, como 33 profecías se cumplieron allí nomás. Cosas que diferentes profetas en diferentes siglos habían predicho por palabra de Dios, ahí se cumplieron y se siguen cumpliendo. No más de observar el curso que este mundo lleva, se ve que Dios está cumpliendo su palabra. ¿Okay? Allá en Josué, fíjese, el libro de Josué, capítulo 21, y lo encontramos en toda la Biblia. Dice, Dios nunca le ha fallado a ninguno que confiara en Él en cualquier emergencia, ni tampoco puede fallar y todavía ser Dios. Dios no puede fallar y ser Dios. Así es que Él es Dios y no puede fallar. Y Josué 21:45, mire lo que dice, no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. Y después de tantas guerras y tantos años de lucha, ahora Josué triunfante dice, ni una palabra que Dios prometió ha quedado sin cumplimiento. Dios no puede fallar. Salmo 27:10, como dice allí, créale usted a Dios, confíe en Él, en sus, para la salvación de su alma y para sus necesidades diarias. Dice 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Esa es la promesa de Dios y Él no le va a fallar. A nadie, aún en problemas familiares, Dios es fiel para que puedan confiar en Él. En Isaías 49, versículo 15. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Mire, hay madres, muchas madres aman y cuidan a sus hijos. A veces los sobreprotegen. Pero dice Dios, hay madres que los abandonan. Pero dice Dios, aunque la madre olvide a sus hijos, Dios nunca se olvidará de nosotros. Qué maravilloso es saber eso. Cuarto, el plan de Dios y propósito de Dios para nosotros es que en cada cosa, el deseo, Él debe ser satisfecho y debería de ser feliz en lo sumo. Dios quiere que usted y yo y Él sea satisfecho y seamos nosotros también satisfechos. Dios es confiable. Mire Salmo 16 y el versículo 11. Salmo 16:11. Léalos usted allí. Dice de la siguiente forma, me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Ve, feliz aquel que confía en Dios, dichoso el hombre que confía en Dios, Dios es confiable. Salmo 36, versículos 7 y 8. Salmo 36. Tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ve de qué forma personas confían en Dios y son satisfechos. Son satisfechos. Dios no desampara a nadie. Dios cumple sus promesas. Salmo 17:15 dice, yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Hasta el fin de los siglos, hasta la muerte misma. Y si usted es confiable, usted confía en Cristo, Cristo jamás le fallará. Dice allí, aún en el valle de sombra de muerte, Él le guiará, Él le sostendrá. Pero Él quiere que usted confíe en Él primero, en la salvación de su alma, y después en todo el resto de su vida. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.